bueno, que recibió un presente este fin de semana. Por eso queremos que nos cuentes. ¿Cómo estás, Mirta? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, gracias por atendernos, Mirta. No, al contrario. ¿Cómo fue ese encuentro de manzaneras? Fue muy lindo, la verdad, muy emocionante. Fuimos de acá de Olavarría, 52 manzaneras más o menos, en el micro. Salimos a las 6 de la mañana, llegamos allá, nos encontramos con un montón de manzaneras y micros de todos lados. La verdad que fue muy lindo todo, muy bien atendido todo. Nosotros estamos muy agradecidas al señor Daniel Scioli, el gobernador de la provincia. ¿Las recibió directamente el gobernador, sí? Sí, no. El gobernador nos recibió en un acto que se hizo en Las Toscas, frente al Hermitage. Eso fue el sábado a la noche. Estuvo también cerca de 40.000 manzaneras. Fue muy, muy lindo todo. La verdad que actuó después que se hizo el acto. Se entregaron a los presentes en nombre de él a todas las manzaneras, y después estuvo el dúo Vimpinela, que fue también un espectáculo muy lindo. Hubo suelta de globos. No, fue muy lindo, fuimos muy bien atendidas, estamos muy agradecidas. Nosotros le retribuimos con el trabajo que hacemos, así que bueno, no sé. No se puede decir otra cosa porque es muy lindo lo que pasamos. Bueno, fuiste una de las privilegiadas que recibiste el reconocimiento de manos directamente del gobernador, ¿no? Sí, fue muy lindo eso, fue muy emocionante porque, viste, uno está haciendo lo que le gusta o ayudando y en nombre de todas las manzaneras, viste, fue para todas las manzaneras, no solamente para mí, porque somos muchas las que trabajamos, todas de la misma manera, ayudando a la gente en lo que se puede, porque lógico, viste, no es una cosa que va a ser bárbaro, pero es una ayuda muy buena la que se está dando. Pienso que las beneficiarias estarán agradecidas también. Bueno, ¿y qué le dijo el gobernador en el mensaje? Bueno, nos dio una noticia de que las manzaneras que tengan 60 años y que estemos trabajando desde el principio, vamos a tener una jubilación y después va a haber la atención, viste, de la obra social con odontólogos y bioquímicos, todo gratis. Eso es una cosa, algo, viste, que a uno lo reconforta a veces en momentos que nosotros también necesitamos, viste. Nosotros nos brindamos a la gente, pero también necesitamos, ¿eh? Mirta, buen día. Fabricio te saluda. Buen ¿cómo día, estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, imagino, decías, la jubilación va a ser para aquellas manzaneras que tienen hasta 15 años trabajando. Sí, y 60 años. Y hasta 60 años, que ya tengan los 60 años. ¿No? Ayer hablaba con la diputada Alicia Tavares y me decía que aquí en Olavarría hay varias personas ya en condiciones de, que si sí. Se aprueba la ley de acogerse a la jubilación. Sí, claro, sí. Alicia también, estamos muy agradecidas con ella porque ella siempre fue la que nos apoyó, la que nos brindó todo también lo de ella, fue muy bueno siempre. Estoy muy agradecida a las autoridades del municipio, a Alicia, a todos los que... No quiero nombrar a nadie porque, viste, a lo mejor me olvido de alguien. Mirta, pero, te hago una pregunta. ¿Qué saben si en caso de que una vez que lleguen a la jubilación, después pueden seguir ejerciendo la tarea de manzaneras o ya directamente tienen que parar? Mira, esto es muy muy reciente, no sé, viste, todavía no estamos, no nos han llamado a reunión. No nos han llamado porque recién supimos el sábado. Ya nos dirán cómo será. No sé, en ese tema no sé, viste. Yo por lo menos... que ya soy, viste, ya tengo los años para jubilarme, voy a seguir, porque yo estoy haciendo lo que me gusta y mis beneficiarias creo que se sienten cómodas conmigo, entonces yo pienso seguir, no sé si podré, pero bueno, viste, estará todo en ellos que nos dirán cómo será. Mirta, ¿en qué barrio estás trabajando vos? Yo estoy en el barrio Independencia, con Piedras y del Valle. ¿Cuáles son las necesidades que aparecen como más importantes ahí en esa zona? ¿Qué es lo que recogés a diario? Bueno, mira, las chicas, tenemos muchas chicas jóvenes, embarazadas, que están solas a veces, que necesitan un montón, que viven con la familia, que viven con los papás, y, viste, se hace medio difícil para padres que a veces no tienen un trabajo fijo, se hace medio difícil también mantener a su hija con su hijito, ¿viste? Hay necesidades para esas chicas y hay matrimonios que también necesitan, que no tienen un trabajo fijo y necesitan un montón. Pero bueno, nosotros en lo que estamos en este tema, le vamos, ¿viste?, como quien dice, ayudando, a ver qué... Pero hay muchas necesidades, ¿eh? Uh-huh. Hay muchas necesidades, la gente a veces como que no tiene trabajo y bueno, en lo que podemos, acá estamos ayudando. Bueno, para quienes no conocen realmente cómo es el trabajo de una manzanera, específicamente, ¿qué hacen? Bueno, nosotros tenemos, nos traen la mercadería, ponemos un cartelito en nuestra casa, y tenemos un día fijo, yo tengo los sábados de 10 a 12, entrego en ese momento, que viste, viene, no sé si quieren que les diga más o menos lo que viene, la mercadería que viene, que es leche, fideos, harina, arroz, lenteja, sémolas para los más chiquitines, a veces viene aceite, otras veces viene azúcar. Bueno, viste, es una ayuda que en sí para la gente es muy buena. A eso se le suma, Mirta, la tarjeta que tiene cada beneficiaria. Exacto, eso te iba a decir. Tienen la tarjeta. Esta mercadería viene para las familias sin tarjeta. ¿Te uh-huh. das cuenta? La sí, gente sí. que tiene tarjeta recibe solamente la leche. Uh-huh. ¿Mm? ¿Les cambió mucho el trabajo a ustedes esto de la tarjeta magnética? ¿Les cambió en algo? Obviamente entendemos que sí, ¿no? Sí, porque claro, ahora la gente, hay algunas cuantas que tienen tarjeta, entregamos solamente la leche. Las que no tienen tarjeta vienen a buscar su mercadería, que también es, no es como la tarjeta, pero bueno, también es una buena ayuda. Bueno, Mirta, nuevamente gracias por habernos atendido. No, por nada, chicos, a disposición. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Mirta Frasacaro, manzanera, es quien estaba hablando con nosotros, cuando faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. 13 grados 6 décimas, la temperatura 89, el porcentaje de la humedad y la mañana se ha puesto brillante. Vos sabés que hoy debe haber sido uno de los pocos días que no salía a mirar, no salía a verla. Bueno, aproveche ahora y vea. Bueno, la pausa para atender el celular. Desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU.